Ayer dejó el novio, se quedó solo. Dijo que lo que no sirve se bota. Bebe daiquiri, fuma mota. Y la amiga le pasó el humo con la boca. Diablo, ese burrito es un melocotón. Ella sabe que se la trae. Yo te quiero en casa pa' hoy. No pregunte, ya tú sabes. Este es el motherfucking remix. El party explotado porque suena atao. Su novio no sale, dejó el perro atao. Con los ojos rojos, flow polarizado. Con tres guachas finas que bailan el tao, tao. Ella mueve la cadera, va de lado, al lado. Que está ahí todo sellocito, está colado, colado. Ella mueve la cadera, va de lado, al lado. Que está ahí todo sellocito, está colado, colado. Suavecito, despacito, degotado, degotado. Cuando sale pa' la clan, le doy round, pow. Suavecito, despacito, degotado, degotado. Cuando sale pa' la clan, le doy round. Se mueve como una porno. Si sigue así, me va a hacer un trastorno. Trae a su amiga y lo hacemos en combo. Ella no va al gym, pero tiene el booty redondo. El perreo no está muerto. Hoy le da trabajo a nombre el chombo. Doble, doble, le meto un ripi, ripi. Yo quiero ver si es verdad que eres friki, friki. Tú te mueves como una stripper de distri. Dime si te huele como el sabor de tu listi. O el tender, traeme otro fornecito con coca. Que la veo suelta con su amiga bailándose una a la otra. No me comparen con ellos, si los tengo en bancarrota. Te ponen la pista y los culos rebotan. Hoy salimos en baja, no estamos pa'l sicariato. Salió todo el combo activo, todo el mundo bellaco. Igual que ella y su amiga que están buscando maltrato. Por el flow parezco que muevo aparato. Entrame al VIP sin pedir permiso. No venito, los culos van bajando pa'l piso, piso. Ella perrea sin compromiso. Hace lo que quiere y me tiene donde quiso. Ella se aprieta los síntomas. Ya él siempre sale con los pies donde pinta. Si sabe que se viene con Omi, con Nelly y con Caleb. Tú, lo que era una bellaca. Sacamos los palantes a las veredas y la calle está prendida. Somos los que la queman. Tengo los dientes sonando afuera y una guaya que me espera. Si el novio la deja sola, ella se espera pa' acá, pa' acá, pa' acá. Los pibes gritan no cuando lo mueve pa' atrás, tra, tra, tra, tra. Ella mueve la cadera, va de lado, al lado. Prestadito, sellocito, está colado, colado. Ella mueve la cadera, va de lado, al lado. Prestadito, sellocito, está colado, colado. Suavecito, despacito, degotado, degotado. Cuando sale pa' la clande, le doy round, pow, pow. Suavecito, despacito, degotado, degotado. Cuando sale pa' la clande, le doy round, pow, pow. Agárrate de la pared, la ropa toda sécate. La guacha baja en bacalé, tu rescata que mátame. Se agacha para sentirla bien, viene la amiga y le tomo también. Ella no anda con billete 100. Ese booty un melocotón. Te gusta perrear, tu amiga me lo contó. Mami, de vuelta, ponte en posición. Que si te agarro, sientes la presión. Mami, yo te caigo a cualquier hora, a cualquier horario. Te caigo con un par de flores, yo pago el escabio. Ese culo en el manejo no tiene adversario. Qué linda es, mordiéndose el labio, porque ella está fina, está caliente, está durota. Cuando ella baila, todos los turros se alborota. Esa nalgota tan grandota, es la nota. Si no le ponen tu reo, se vuelve loca. Yo sé que tú no estás pa' nada serio. Yo lo único que quiero es probarte. Fría, pero eso allá abajo en fuego. Estoy pa' arte, miércoles a Marte. Ella tiene el cuerpo de Kardashian. Está buena completa. Los ojos se le ven cabrón con el flash. La baby es de Argentina, pero grita puñeta. Ese booty es un melocotón. Ella sabe que se la trae. Yo te quiero en casa pa' hoy. Shh. No preguntes, ya tú sabes.